que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo que nos escuchan a esta hora a través de la señal satelital de Aler Contacto Sur. Les saluda Héctor Escandel desde Caracas, Venezuela, para presentar la primera emisión de este miércoles 7 de enero. Miércoles 7 de enero del año 2014. De inmediato vamos con los titulares. Atención, porque en Perú continúa el debate por la ley de empleo juvenil. Y en El Salvador, el espectro radioeléctrico sigue en disputa. Piden un informe de sinceración a la Comisión de Electricidad. En México, un grupo de campesinos protestó por el desalojo de sus tierras. ¡Comenzamos! Vamos a arrancar este recorrido desde el Perú porque continúan allí las manifestaciones públicas en contra de una ley que desmejoraría los beneficios laborales de la juventud peruana. Vamos con Juana Edith Martínez a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, amigos y amigas de la red CNR y Aler Contacto Sur? Aquí en el Perú, las medidas de lucha por parte de los jóvenes para lograr la derogatoria de la ley laboral juvenil continúan. Y para ello, un grupo de jóvenes universitarios y de sindicatos llegó hasta el Congreso de la República y en conferencia de prensa manifestaron que no cesarán en su pedido por la derogatoria ante las promesas olvidadas por parter del gobierno del presidente Ollanta Humala. En coordinación con 7 universidades a nivel de Lima, estamos convocando también para esta jornada del 15 de enero que se va a realizar a nivel nacional. Y es hora, es momento en realidad en la actualidad de poner como agenda a los jóvenes. No podemos dejar de que esto solamente haya quedado en las promesas, en las palabras de este gobierno que prometió de alguna manera a la juventud un futuro. Y que esto no termine solamente en la derogatoria de la ley juvenil. Hacemos un llamado para que se explique y se ponga en discusión ya el régimen laboral general, ¿no? Son 40 regímenes generales en realidad, en la cual muchos de estos consideramos un paquete más en contra de la dignidad del ser humano. En ese sentido, los jóvenes se reunieron con un grupo de congresistas como son Manuel Dahmer y también la congresista Natalie Condori para insistir en que este tema sea retomado por el Congreso. De esa manera, la congresista Condori, al finalizar, anunció que han logrado conseguir las firmas necesarias para poder ponerlo en agenda del Pleno Extraordinario con la finalidad de poder proponer su derogatoria. Hemos logrado juntar al fin las firmas necesarias para la exoneración del trámite de comisiones a todas las iniciativas legislativas que plantean la derogatoria, la suspensión o modificación para que se inicie el debate en un pleno extraordinario. Ya se han juntado las firmas, han firmado Fuerza Popular, Perú Posible, Acción Popular Frente Amplio, Concertación Parlamentaria, Dignidad y Democracia y Unión Regional. Esperamos que con estas firmas de sus portavoces o voceros alternos estén presentes físicamente en esta junta de portavoces y se comprometan a asistir a un pleno extraordinario. Los jóvenes de esa manera se mantienen firmes y el día 15 de enero nuevamente volverán a las calles, pues no es posible, expresaron, que se les imponga renunciar a sus derechos laborales. Ahora tocará ver si en sesión extraordinaria del Congreso se logra proponer esta derogatoria, mientras el presidente Ollanta Humala sigue sin escucharlos y hasta ha solicitado en darle el beneficio de la duda a la ley, que sería perfeccionada, dijo, con el reglamento. Esa es la actitud del presidente, pese a las numerosas observaciones y la crítica dura por parte de numerosos especialistas laboralistas. Desde la red CNR en el Perú, para Aler Contacto Sur, Juana Edith Martínez. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. desde Perú nos vamos hasta México porque un grupo de campesinos protestó el día martes en contra de los desalojos de sus tierras, las cuales en este momento están en plena producción. ¿Qué tal, amigos y amigas que están en sintonía de Contacto Sur? En la información aquí en México les compartimos lo siguiente. Son miles de campesinos, indígenas, agraristas que reclaman la entrega de tierras. Protestaron cerca de la sede de la Secretaría de Gobernación, SEGOP, en la Ciudad de México. Los campesinos denuncian que las pasadas modificaciones al artículo 27 constitucional permitirán a empresas extranjeras despojarles de sus tierras cuando en ellas se encuentren algún mineral o algo que interese para la explotación energética. El grupo de unos 1.500 campesinos traspasaron las cercas colocadas por la Policía Federal en las calles de la SEGOP. Alrededor de 150 campesinos rompieron los sellos de seguridad y se encararon con los antimotines preparados con equipo de choque y bombas lacrimógenas. Los líderes de los campesinos inconformes aseguran pertenecer a cuatro organizaciones campesinas con representación en todo el país, aunque se notó más la participación de campesinos y campesinas del estado de Hidalgo y también de México. Un vocero de los inconformes dijo: "Exigimos respeto a los acuerdos agrarios en términos de lo establecido en la Constitución de 1915, que se alteraron en 1992 en el golpe al ejido dado por Carlos Salinas de Gortari, junto con el golpe dado el año pasado, con la llamada reforma energética. Además, se manifestaron habitantes del Estado de México que reclaman sus derechos sobre los terrenos federales del ex lago de Texcoco, en donde el gobierno de Enrique Peña Nieto piensa hacer el nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México". Con la información retomado del portal Sin Embargo, reportó para Contacto Sur Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, en Guayacocotla, Veracruz, México. Vamos de inmediato a conectar con El Salvador, porque allí continúa la disputa por el espectro radioeléctrico y la democratización de los medios. Saludos, amigos y amigas que sintonizan a leer Contacto Sur en toda América Latina y el Caribe. Desde ARPAS en El Salvador, les compartimos la siguiente información. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una notificación en la que solicita a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGED, un informe sobre el porcentaje total de las frecuencias de radio y televisión que están asignadas y las que están disponibles. En este informe, la CIGED debe incluir los nombres de los concesionarios y la cantidad de frecuencias que poseen. Esta notificación de la Sala responde a una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley de Telecomunicaciones referidos a la subasta como único mecanismo de acceso a las frecuencias de radiodifusión presentada por ARPAS junto a otras organizaciones en el año 2012. Tras la notificación de la Sala, las organizaciones que trabajan en El Salvador por la democratización de las comunicaciones ya reaccionaron. Leonel Herrera, director de ARPAS y vicepresidente de ALER, denunció que este movimiento de la Sala es una medida que pretende prolongar el proceso antes de emitir una sentencia definitiva. Esta es una estrategia dilatoria. El rol de la Sala de lo Constitucional en cuanto a demandas de inconstitucionalidad es verificar, comprobar si las disposiciones sean leyes, artículos de leyes, decretos impugnados son compatibles o no con el texto constitucional, con los artículos de la Constitución a los que se hacen referencia. El que la Sala esté haciendo investigaciones, que pida información a la CIGED, parece una estrategia dilatoria. Y digo esto porque, aunque quizás legalmente la Sala lo pueda hacer, si revisamos el comportamiento que ha tenido durante todo este proceso de la demanda a la Sala, vemos que efectivamente ha habido una actitud de la Sala de venir postergando la sentencia. Pese a esto, las organizaciones esperan que con el informe que deberá presentar la CIGED, se logre comprobar que la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de telecomunicaciones está bien fundamentada. Así lo menciona René Coto, representante de las radios comunitarias. Es una oportunidad para hacerle ver a la sala que tenemos razón, ¿no? Que tenemos razones válidas, razones legales, razones reales. Y por supuesto, estamos respaldados en algo real como es las concesiones injustas, las concesiones desiguales que se han hecho del espectro radioeléctrico. Y también es una oportunidad para evidenciar todas las faltas de procesos legales, todo el encubrimiento y muchísimas cosas que se han dado en las concesiones de la frecuencia. La resolución de la sala fue emitida el 10 de diciembre de 2014 y no fue hasta este 5 de enero que la parte demandante fue notificada. Para Aler Contacto Sur desde ARPAS en El Salvador, informó Jocelyn Roca. De El Salvador vamos hasta Costa Rica porque el tema educativo sigue siendo una deuda pendiente. Según las últimas cifras, apenas 26% de los costarricenses ha terminado la escuela secundaria. La educación es una debilidad para el desarrollo costarricense, pues solo el 26% de la población joven de nuestro país ha concluido su educación secundaria. Los datos se desprenden de una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo y contrastan con los obtenidos por Chile, que tiene un 66%, o con el vecino Panamá, que tiene un 53%. El estudio mide a la población que tiene entre 25 y 49 años de edad, que ha terminado secundaria en cada país de Latinoamérica. Aquí en Costa Rica se han hecho múltiples programas como FONAVE o Avancemos para intentar conseguir una mayor inclusión educativa. Sin embargo, parece que no están bien planeados y falta que los mismos rindan frutos. El vigésimo informe del Estado de la Nación lo indica claramente. Los logros educativos no alcanzaron para revertir el predominio de una fuerza de trabajo poco calificada. La educación es una debilidad que detiene el desarrollo nacional. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Y en Venezuela, atención, continúa la gira del presidente de la República, Nicolás Maduro, por China y otros países que pertenecen a la OPEP y no OPEP. Estuvo con el presidente Xi Jinping desde China, precisamente uno de los ministros del gabinete, el ministro de Economía, informó que al regreso del presidente Nicolás Maduro se va a informar a los venezolanos y a las venezolanas sobre el nuevo sistema cambiario. Ya nosotros al regresar al país estaremos informando todas las acciones que se van a tomar. Por supuesto, esto nos va a permitir fortalecer nuestra economía. Ya no solamente vamos a estar acá en China, vamos a Irán, vamos a otros países. Y cuando regresemos al país le estaremos informando al país todas estas acciones positivas en beneficio de todo el país. Por cierto, en Venezuela también la oposición anda activada. Y es que han dicho que antes del mes de abril ya tendrán los candidatos a las elecciones parlamentarias de este año. Lo dijo Jesús Chuo Torrealba, él es el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, una organización que agrupa a los distintos partidos políticos que adversan a Nicolás Maduro. La Mesa de la Unidad Democrática va a hacer primarias, pero va a ser primarias de verdad para elegir a sus candidatos a la Asamblea Nacional. Stalin ubicaba un vector de tiempo en el primer trimestre, decía, y yo coincido con él, que a más tardar en marzo nosotros tenemos que tener los candidatos de la unidad, como ocurrió en el año 2010, se van a utilizar dos mecanismos concurrentes y complementarios, consenso y primarias. De inmediato nosotros nos vamos a abocar es a la constitución de la Comisión Electoral Nacional y de las comisiones electorales estatales para que este proceso fluya. Es también un proceso autogestionario. Todo el que participa hace una colaboración solidaria para que el proceso sea posible. Así que el tema no es el costo. El tema es el compromiso político que tiene la unidad de que sus candidatos sean seleccionados utilizando también la primaria como recurso y como criterio. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. esta manera ponemos punto final en la primera emisión de Aler Contacto Sur de este miércoles 7 de enero desde Caracas, Venezuela. Se despide Héctor Escandel. Que tengan todas y todos un lindo día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.